Según reportó el periódico digital surcoreano Tongil News, la acción popular emergente por el retiro del poder de Park Geun-hye convocó en la Casa Cultural Sejong de Seúl una conferencia de prensa el día 23 y proclamó la acción emergente de 48 horas por la acusación y detención de Park Geun-hye y la prolongación de la investigación especial. Tras la rueda de prensa, la organización inició su acción emergente con una marcha hacia la sede gubernamental y la Corte Constitucional, coreando consignas relacionadas con su demanda. Distintos sectores de la población, como estudiantes y obreros, se le unieron. Asimismo, otro rotativo digital surcoreano Post del Pueblo emitió el día 22 el editorial en exigencia de la prolongación del tiempo de indagación especial del grupo que se encarga del caso de burla de la política del Estado de Park Geun-hye y Choi Soon-sil.